Hola, soy Javi. Yo, Tania. Yo, Mario. Yo, soy Pepo. Y todos somos portadores. No espero que siempre lo lleve él. Es que esto es cosa de dos. Yo siempre llevo uno en el bolso. O en la guantera del coche, sí. Si quieres compartir, tu salud no es solo tuya. Ahora decides tú. Asociación UDC. Recuerda visitarnos en nuestro blog www.udecentes.blogspot.com. ¿Entonces qué? ¿Hoy decido yo? ¡Que sí!